Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Una vueltita más. Le ponemos número, esta es la 49. Es como para ordenarnos. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2016. Y esta es una referencia temporal que serviría como índice. Serviría para saber, para referenciarnos, pero no para definirnos, porque la magia de las tecnologías informáticas hacen que puedas cortar lo que te gusta, guardarlo, escucharlo en otro momento, pasarlo, compartirlo, comentarlo, y tal vez algo te deje pensando, y eso ya es bueno. Estamos en Paraguay Vive, transmitimos desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi, gracias Nati, Nati Forever. Y Luciano Arruga y Franco Zárate. Y como siempre decimos, estas referencias hacen a que en este espacio donde parte de esa lucha por encontrar a Luciano Arruga, un chico, podríamos decir, deglutido por los engranajes del sistema, como uno más, como un destino más, como un anónimo más, con una policía corrupta, no porque sea especialmente corrupta, sino porque es de uso. En los barrios, apretar a los chicos, obligarlos, hostigarlos, cansarlos, hasta finalmente transformarlos en instrumentos de la estadística. Y por qué no del lucro. Ruin, el miserable, que le roba las monedas al que no tiene monedas. El que se aprovecha de un uniforme, un arma y todo un plexo jurídico que le da sostén y nunca lo va a encontrar culpable. Porque es el garrote del sistema, es el que te disciplina. Y Luciano Arruga es uno, y hay millones de Lucianos. Hay millones de familiares, hermanos, amigos, queridos, amados, hijos, que tienen ausencias. Y como son ausencias marginales, como no tienen el ojo de las cámaras y de la fama que horrorice, porque bueno, no deja de estar inseminado ese concepto de por algo habrá sido. Y hoy es un día especial. Hoy es un día en que nuevamente la literalidad, lo explícito del poder casi omnipotente del establishment muestra más jugadores. Porque como dijo el dueño de la angustia de los argentinos, Mañeto, el puesto de presidente, el cargo de presidente es un cargo menor. Porque los presidentes cambian cada 4 años, son sometidos a un escrutinio exhaustivo, incentivado desde los mismos dueños del establishment, para tenerlos a raya, para que no se animen a transgredir, para que no se animen a desobedecer los políticos la voluntad del establishment. Y el establishment tiene un conocimiento, una pertenencia global. Y tiene también una apoyatura jurídica. Tiene un eje comunicacional y se sostiene por los intereses de las mega empresas globales y sus socios cipayos locales. Y este es un modelo que se repite al infinito. Nos engañan poniendo el eje en la política. El eje son ellos, los que no son sometidos a escrutinio, los que nadie elige. Los que juegan el juego de la democracia, los que juegan el juego de las dictaduras, los que juegan y se enriquecen con el control social. Venden cámaras, sistemas de control cada vez más sofisticados, importan sin licitación y a costa de los impuestos nuestros, los mismos elementos que nos van condicionando, que nos van transformando poco a poco en seres tristes. Porque no es casual, no es perverso y ni es una condición, digamos, temporal, el ejercicio de poder de Mauricio Macri y todo su elenco de gerentes. Es una política, es un método establecido, estudiado, y que lo tiene a Mauricio como el CEO, el gerente general de la región. Hoy, como no podía ser de otra manera, en compensación por tener la imagen de una presidenta que hasta hace 4 meses ejerció el mandato constitucional, llevada a tribunales, en compensación se levantaron las restricciones para que los fondos buitres puedan cobrar en la Cámara de Apelaciones del Estado de Estados Unidos en Nueva York. ¿Qué significa eso? Significa que en un momento en que los mercados internacionales no arriesgan en deuda de países emergentes, le dieron la promesa al establishment argentino que si hacía bien los deberes, ellos le iban a conseguir los 15 mil millones de dólares. Otra vez, el Fondo Monetario Internacional, sus socios, los buitres, sonríen y aplauden a la Argentina como el país de la esperanza, el país que surge luego de 12 años de populismo. Luego de 12 años donde hubo unos maleducados que se atrevieron a quitarles un poquitito de la torta de sus ganancias y distribuirla con los más necesitados. No se perdona. No se perdona en Argentina, no se perdona en Paraguay, no se perdona en Bolivia, no se perdona en Ecuador, no se perdona menos en Venezuela, no se perdona en Brasil, no se perdona en Grecia, que en un primer momento haya surgido un gobierno de las cenizas y haya pretendido ponerle límite al Banco de la Unión Europea, con sus exigencias, y al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que vivimos. Hoy hubo un hecho, bueno, para los que no lo saben, porque están lejos, hoy se citó a declarar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mandato cumplido, en una causa donde se juzgan las acciones de gobierno para los cuales los funcionarios están capacitados. Porque cuando uno detenta el poder del Estado tiene derechos y obligaciones y tiene también un arbitrio que le permite dirigir la política general de la nación de acuerdo a su parecer. Y por una razón de esas, por una, digamos, por una cuestión que hace a todos los bancos centrales del mundo, que es vender promesas a futuro, se inventó una causa. O tal vez todo eso sea nada más que la excusa para que un bravucón saque pecho, para que una ministra sonría mientras nos habla de la inseguridad de los aviones que hay que derribar y nos deja en manos de los forajidos que día a día maltratan mujeres, chicos, vulnerables, viejos, nos lastiman. Ahora esa violencia no sale en la televisión, la ministra no habla de eso. El gobierno macrista no habla de eso, porque es el gobierno de los pocos. Y bueno, y vamos a entrarle a el tema de Curuguaytí. Estamos en Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles en vivo de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes dos veces, a las 14 y 22 horas. Hoy más que nunca podemos decir que resistir, luchar, vencer, indefectiblemente nos va a traer la vuelta. La vuelta del kirchnerismo, no sé si es el kirchnerismo o algo nuevo, pero por lo pronto algo que limite y que no termine de dejar que los engranajes del sistema se coman a los pocos que pudieron ingresar. Vamos con el institucional de Curuguaytí y las novedades, porque tenemos dos testimonios que se dieron en el día de ayer. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! Y bueno, como siempre decimos, no olvidemos que esto no son efectos especiales, esto no es un truco, estos son los momentos dramáticos en el cual se escribió uno de los capítulos de esta masacre planificada, con 6 policías muertos, 11 campesinos, un juicio amañado, mentiroso, y que esconde la trama del poder, del establishment, de los hijos y nietos de la dictadura estronista, de ese viejo anhelo truncado del doctor de Francia y los López, y que tampoco se le perdonó en aquel momento a Paraguay haber querido ser lo que se insinuaba, una gran nación autosustentable, con acero, ferrocarriles, una población trabajadora, campesina, organizada, pobre, pero pobres todos. Y desde ahí viene esta desgracia de la lucha por la tierra, entre la oligarquía terrateniente, represora, dictatorial, contrabandista, mafiosa, contra los más desprotegidos. Y los más desprotegidos siguen pidiendo, se siguen organizando, siguen luchando por la dignidad. Y en el juicio, se está llevando a cabo el juicio oral y público de esta farsa, y ahora le tocó la declaración de Andrés Jiménez, que es un ex diputado por el departamento de Canindeyú, del Partido Liberal Auténtico, o sea, los azules. El testigo refirió que el día de la masacre estaba cerca de la zona donde se produjo la masacre, ya que tenía una visita parlamentaria con fines de conversar con los pobladores sobre la posible distritación de Ibipitá. Se enteró en ese lugar de lo que estaba ocurriendo en Marinacué. La reunión se había convocado a muchas personas que esperaban hacía días que llegara alguien desde Asunción para, por lo menos, darle la mano. Porque esa es la verdad. Él dice que se quedó en el cruce del kilómetro 35, a varios kilómetros del lugar donde se produjeron las muertes. Estuvo allí entre las 7 u 8 y 30 de la mañana, y desde ese sitio no se escuchó ningún disparo a la distancia. O sea, lo único que testimonia el tipo es que cuando se lo apresó a Neri Urbina, que era un correligionario de él, del Partido Liberal, y que ahora está en Cana, el testigo estaba en reunión. Urbina se había alejado y se le agarró cuando intentó ayudar a un herido sobre la ruta. Dijo no poder precisar si la aprehensión por las fuerzas policiales haya sido violenta con utilización de gases lacrimógenos. La persona que Urbina intentó ayudar estaba herida. Se lo trasladó a Curuguaytí en la patrullera. Vio ambulancias esperando en la calle en el momento en que estaban frente a la vereda de la estancia. Los hechos ocurrieron, según la gente, alrededor de las 7, como una hora después que él estuvo allí. Otro dato que da es que la FOPE, o sea, las Fuerzas Especiales, que eran los que tenían las armas automáticas, estaban dentro del predio y no, como dice el nuevo jefe de policía y ex fiscal de la causa, Jalil Rachid. Después tenemos la declaración del testigo, el abogado Carlos Alberto Peralta, que es funcionario del INDER. Para el testigo, son de público conocimiento los hechos ocurridos el 15 de junio del año 2002 en Barinacue, por lo que prefirió limitarse a hablar sobre lo que sabía, que era el expediente sobre las tierras. Expresó que estas fueron donadas por la empresa La Industrial Paraguaya Lipsa en 1967 a la Marina, que la recibió mediante nota y la remitió a la Escribanía Mayor de Gobierno para que tomara parte del asunto. Esta institución recibió la nota del comandante en ese momento, no recordó el nombre, y emitió otra nota dirigida al comandante de la Marina por la que le informaban de los requisitos correspondientes, los títulos de propiedad de la finca número 30, entre otros. Bueno, y así van las cosas, y este hombre sigue relatando que no hubo ningún tipo de transferencia a manos privadas, que los causantes de la masacre de Curuguaytí, que la familia Blas Riquelme no tiene derecho sobre la propiedad, lo cual deja al descubierto y claramente que hubo una maniobra, tal vez de prevaricato, entre el juez que toma la denuncia de alguien que no estaba legitimado para hacerla, ya que no era propietario, y dio la apoyatura al Ministerio Público Fiscal del Paraguay con una fiscala que es la que apoyó la acción de los policías sabiendo que esto iba a derivar en una masacre. Intervino el abogado por la defensa de los campesinos, el abogado Cisco preguntó, la figura de usucapión, ¿no fue instituida a favor de las clases empobrecidas como un recurso de adquisición posterior a la guerra de la Triple Alianza? Pero la Fiscalía y el Tribunal no lo dejaron que contestara porque consideraron que esa pregunta no era pertinente. Y era absolutamente pertinente porque esto hace a la raíz de la cosa. ¿Por qué? Porque los terratenientes no pueden usar esa figura de usucapión porque justamente está hecho para los que son los elegidos, los beneficiarios de la reforma agraria, que es un derecho constitucional en el Paraguay. Y acá tenemos otra declaración muy interesante. Este es Rodríguez, él es el líder de la Liga Nacional de Carperos. En ese momento, recordemos que estaba el gobierno de Fernando Lugo, y la Liga de Carperos era un grupo que hacía ocupaciones también de tierra, pero es más dialoguista, digamos, y tenía más reuniones constantes con la gente del gobierno de Fernando Lugo, y así más o menos iban negociando de qué manera avanzar o retroceder, y generalmente no fueron demasiado reprimidos. No así el grupo de familias que estaban en Marina Cueva. El testigo dijo no haber participado de los hechos, pero está informado a través de la prensa. Ese día se encontraba en una reunión de la Liga Nacional de Carperos en el distrito de Guayabí, y le llegó la noticia de la masacre. Sobre lo ocurrido en Marina Cueva, el testigo solo sabe lo que la prensa difundió, pero sobre su conocimiento acerca de las tierras, el testigo dijo que tenían un expediente en el INDER al que estaban haciendo seguimiento. Esas tierras son públicas, se ha intentado recuperarlas, se sabe de la donación del IPSA y del asiento de la Marina que no se ha perfeccionado en la inscripción a través de la escribanía de la Nación, lo cual a todas las claras deja que Riquelme no es el dueño. En el expediente está todo bien explicado por una falencia o deficiencia del Estado paraguayo. Se fue creando una situación que desembocó en la tragedia. Sobre el decreto de Nicanor Duarte Frutos acerca del destino de las tierras para la reforma agraria, tenía conocimiento el Estado. O sea que, vamos a esto, Duarte Frutos era colorado, pero el tipo ese tomó medidas más progresivas que los que vinieron después. Por ejemplo, esto. Mediante su firma avaló que esas tierras eran objeto de la reforma agraria. Después toca el tema sobre Lovera, porque él se entera, y también sobre el tema de Espínola. Espínola es uno de los primeros muertos campesinos, un líder campesino reconocido en toda Asunción, todo el mundo lo conoce, un tipo muy activo, con mucha inserción, no solamente en el territorio, sino con la gente. Tal es así que él era un poquito de los que estaban ahí encabezando cuando se arma la matanza. El testigo, y acá cuenta algo muy interesante sobre Erwin Lovera. El testigo declaró que un día antes de la tragedia, Erwin Lovera, que es el subcomisario, que es el que muere primero, le había llamado por teléfono, le preguntó si ese grupo que estaba ocupando Marina Cue no era uno vinculado a la Liga Nacional de Carperos, y que no había ninguna intención de enfrentamiento. Eso le asegura Erwin Lovera a Rodríguez. En su última conversación con Lovera, quien era un buen profesional, los campesinos que ocupaban el lugar no querían enfrentamiento, ni se prepararon para eso, eran poca gente, 50 o ocupantes. No se esperaba violencia. Esa fue la conversación del testigo con Erwin Lovera por teléfono. Se llevó gran número de policías para el procedimiento, dijo el testigo, más de 350 efectivos participarían, según le habían comentado Lovera cuando conversó con él. No conoció a Pindó. Pindó es otro de los que estaban dando vueltas ahí. O sea, se sigue completando el cuadro que nos dice que por la acción de Erwin Lovera. Erwin Lovera era un tipo que si bien era un policía y era duro y qué sé yo, pero el tipo era dialoguista. Él no iba a los palos o a los tiros, porque él conocía el sufrimiento también de los campesinos. Y tal es así que para provocar indignación entre las fuerzas policiales y darles un acicate para que arremetieran contra los campesinos desarmados, Esa puede ser también otra de las razones por las cuales el primero que muere es Erwin Lovera. Y como declaran los peritos, a pesar del fiscal, el primer tiro que recibe Erwin Lovera es desde el costado y no desde el frente, que es donde estaban ubicados los campesinos. Y la bala que lo mata proviene de los fusiles automáticos de asalto que tenían las fuerzas policiales. Así que vemos cómo esto se va completando, cómo este cuadro cada vez nos deja más blanco sobre negro, que fue una masacre programada, que deriva en el derrocamiento del presidente Lugo, que sirvió de puente para que llegara el actual gobierno de Cartes, que lo único que hizo fue endeudar a un país desendeudado como era el Paraguay, comprometiendo lo que no tienen de acá a varias generaciones. Y bueno, y como vemos que los mediocres que están en el establishment son mediocres pero bien preparados, vamos a escuchar un poquito de Maitatena con el tema Los Mediocres. Y después nos vamos a las noticias del Paraguay. Parece que los mediocres están en todos lados y cuídate de los mediocres porque son perversos y malignos. Y cosas están pasando en Paraguay y una de ellas es que se calientan las calles de Asunción y de todo el Paraguay por la marcha que no cesa de los cooperativistas, a los cuales quieren imponerles cargas impositivas que no se animan a aplicarle a los exportadores de la soja, a los terratenientes. Y esta marcha Es una marcha que empezó con 4 días y al día de hoy sigue en Asunción y se siguen sumando sectores. Y vamos a escuchar, tenemos 2 reportajes. Uno que viene de Radio Ñanduti, en realidad los dos, sobre la marcha de Asunción y cómo se van sumando organizaciones. Y después, pegadito, lo tenemos a Elvio Benítez, que todos lo conocen, por lo menos en Asunción, un gran líder campesino que también se sumó a la marcha de los frentistas, cooperativistas, transportistas, guincheros. Y esto de a poco va a ir llevando también al transporte. Y si Cartes no baja un poquito del pedestal o de las nubes en las cuales se encuentra sumergido, creo que esto se lo puede llevar puesto. Así que bueno, vamos a escuchar los 2 reportes, el 2 y el 3. Como ya lo anunciaba. A ver, aclárame de nuevo eso, Rufo, te estoy escuchando un poco despacio. Repetime eso, por favor. ¿Cómo es el tema? ¿Quién se está plegando a alguien más? La Federación Nacional Campesina y los camioneros voltiteros desde mañana a la mañana. La Federación Nacional Campesina. Sí, señor. Esa es la que se está plegando ahora. Desde mañana a la mañana. Eso lo anunció hoy en conversación que mantuvimos con Dionel Benítez. Él es uno de los dirigentes de las organizaciones campesinas y sociales. Ajá. Y además también estaba leyendo acá que se están reuniendo. Yo no sé dónde estás vos ahora, pero estoy viendo que en la CUT se estaban reuniendo los gremios de transporte de corta y mediana instancia, camioneros y volqueteros, que también se van a plegar a la movilización. Sí, señor, la CUT, en este momento, organizaciones sociales, trabajadores también están manteniendo una importante reunión con las organizaciones campesinas, y así como está la cosa, también se estaría plegando desde mañana. Y lo de la señora Katia continúa, ¿verdad?, esta tarde. En un principio, ayer se estuvo debatiendo bastante eso en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, principalmente en el grupo de Icatú Paraguay, donde en un principio la señora Katia, bueno, se aluce que fue ella, ¿verdad?, tiró un comunicado en el grupo diciendo que se suspendía. Pero después desmintió ella, ¿no? No dimitió ella, es la que convocó nuevamente a la ciudadanía a su convocado, así decirlo, va a dar la redundancia, es Mario Casartelli. Mario Casartelli envió una nota a través de Facebook y en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, aclarando de que este es el momento de que la ciudadanía indignada asunciana tiene que salir a la calle porque la lucha es única. Ante los corruptos, contra los corruptos y contra el gobierno del presidente Cárdenas, la política del gobierno del presidente Cárdenas. Así que hoy a las 19 horas la autocorrupción tiene más fuerza que nunca, va a ser en la Plaza de Armas y se va a instalar una especie de micrófono abierto, así como se había instalado aquella vez el 22 de junio frente a la televisión pública. Micrófono abierto, y se va a dar el micrófono a todas las personas que representen a la organización, tanto estudiantil, obrera, campesina, y me imagino también ya van a estar presentes ahí los transportistas y las otras organizaciones sociales que se adhieren, así como nos anunció Benítez en forma oficial desde mañana a la mañana. A ver, Rufo, para poder entender un poco bien esto, ¿quiénes son los... digamos, ¿quiénes son las cabezas visibles, me refiero de liderazgo en esta marcha? ¿Quiénes son? Por el lado de los campesinos, por el lado de las cooperativas, ¿quién más? Vamos a hacer un mapa un poco, a ver si me puedes ir diciendo los nombres. Elvio Benítez y Dionel Benítez son las cabezas visibles de la organización campesina del Departamento del Norte, es decir, San Pedro y zona de Concepción. Sí. Luis Aguayo Vidal y Benítez de la MSNOC. Sí. Belarmino Balbuena y Quiroga, no me acuerdo si es Leticia o Leticia Quiroga, que ellos son de la MCP, Movimiento Campesino Paraguayo. Sí. Y el sector cooperativo le tiene a Pedro Lobley y al presidente de la cooperativa San Cristóbal, que es amigo personal de Humberto, pero me viene Osorio el apellido, creo que es Juan Carlos Osorio. Y ellos son los referentes con quienes nosotros, a quienes nosotros recurrimos más, porque son las que, digamos, manejan la agenda actualizada. Y ahora de este grupo que se va a unir, y se une mañana, tengo entendido que serían de la Federación Nacional Campesina, tendría que ser Teodolina Villar, que es la secretaria general de la federación, y de la UPA tendría que ser Bernardo Roca, que es el secretario general, y de la CCT tiene que ser López, Julio López, que es el secretario general. Y del sector transporte ya no manejo en este título. Gracias, muchas gracias. Rufo. Rufo, sí, bien. Rufo. No, Elvio Benítez, el dirigente campesino. Sí, señor, el mismo. Le estoy buscando justamente a través de Guillermo. ¿Se está escuchando, Leo? Buenas tardes, Elvio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Leo. Un gusto saludarte. Igualmente, bueno, estuviste mencionando lo del leite. También el ministro Baruja de Agricultura dice que vos le manipulás a los campesinos. Bueno, esa es lo que la expresión, la manifestación del ministro de Agricultura. Yo vivo en San Pedro, también estamos acá los sanpedranos. De repente está también acá gente que viene de Itapúa, de San Pedro del Paraná, de Misiones. La gente viene de Caaguazú, de Alto Paraná, viene de todo el país. Eso significa que creo yo que como ministro y como gobernante ellos tienen que entender y tratar de interpretar un poco si la gente está saliendo de todo el país con destino a Asunción, es resultado que no está siendo atendido en su distrito, en su departamento, y para hacer sentirse, para que sean escuchados, están llegando acá en Asunción. Y yo creo que el gobierno, en vez de acusar, en vez de atacar, en vez de tratar de tergiversar, tiene que asumir nomás su responsabilidad y bueno, llamar a la gente al diálogo, a conversar, a buscar la solución. Yo creo que ese debería de ser el papel del Estado, del Poder Ejecutivo, del propio Presidente de la República, antes de estar atacando. Y tenemos graves problemas, Leo, fundamentalmente en el campo. Yo entiendo perfectamente que la gente de la cooperativa también tiene muchos problemas, están perjudicados por este tema de la IVA, pero en el campo hay una realidad terrible que tenemos que entender y tratar de darle solución. En este momento los pequeños productores campesinos están siendo abandonados, pero totalmente por el Estado. Los compañeros que trabajan en pequeñas fincas en este momento no tienen rubro, no tienen producción para vender, y los productos que tenían para vender se perdieron totalmente. También Oñi y Otecalamán dijo, no hay mercado, no hay donde colocar, se planta chía, se planta sésamo, nadie vende, no hay precio. La banana que se pierde, los cañicultores que no están colocando tampoco su producción. O sea que esa situación es terrible y desde el gobierno nadie mira, nadie observa, nadie hace una interpretación de la realidad, y en este momento se quiere acusar de que los campesinos son araganes, es por eso que están acá en Asunción. No, nosotros no venimos acá a pedir nada, cosa pequeña ni miserable. Nosotros lo que buscamos es que el gobierno entienda e interprete de una vez por todas y que atienda a todos los sectores por igual. Y el presidente de la República, nosotros entendemos de que el presidente es de todos los paraguayos y no solamente de un sector, Leo. Gracias, Elvio, muy amable. Gracias a vos, gracias. Muchas a vos. Gracias, Elvio Benítez. Así que como decimos las calles de la patria grande se van calentando, como decimos, los reclamos insatisfechos, ni siquiera escuchados. En el caso de Paraguay, hasta el ministro que tendría que atender estos asuntos se ocupa de acusar a los líderes campesinos, en lugar de aportar mínimamente, aunque sea diálogo. Cuando dicen los sesameros, el sésamo es una de las pocas producciones que pueden explotar los campesinos, que tienen una explotación a escala pequeña, familiar. Y después están los que siembran azúcar, son cañeros, mínimo. Y esos mercados no, esas mercaderías no tienen ni siquiera la apoyatura del Estado, sabiendo que son de pequeña escala, para aliviarles un poquito la situación. proveerles un poquito de tecnología, ayudarlos a que vendan sus mercaderías en el exterior. En lugar de eso se los golpea, se los expulsa, porque el negocio es de los pocos, igual que acá en Argentina. Con la diferencia de que, bueno, Paraguay tiene como un ejercicio del poder obsceno. Un poquitito menos que acá, poquitito. Pero más o menos lo mismo. Y cosas vemos en Paraguay, y por ejemplo, había aparecido, se creó el fantasma de la guerrilla en Paraguay, diciendo que había aparecido un ejército del pueblo paraguayo que estaba, que tiene zona, que tenía o que tiene zona de influencia en el norte del Paraguay. El gobierno, en complicidad con el Congreso, decretó el estado de excepción, estado de sitio literal. Armó una fuerza de tareas conjuntas, aplicando el mismo modelo que quiere aplicar acá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y acá vemos que hasta los obispos, que muchas veces se callan y miran para otro lado, en este caso, ante los reclamos de sus feligreses, no pueden otra cosa que hacer frente a esto. Obispos están preocupados por atropellos de la fuerza de tarea conjunta. Obispos de la región norte de nuestro país, Paraguay, emitieron este viernes un comunicado a la opinión pública en la que expresan su preocupación por lo que califican de atropello de la fuerza de tareas conjuntas a las comunidades campesinas. Esta nota fue firmada por Miguel Ángel Cabello, obispo de Concepción, Cándido Cárdenas, Benjamín Acebal, Pedro Jovinville, de San Pedro, Gabriel Escobar, vicario apostólico del Chaco, Lucio Alfer, vicario de la región de Pilcomayo. La misiva expresa primeramente la preocupación de los religiosos por las inundaciones que aislaron el departamento del Alto Paraguay. Sobre el punto denuncian particularmente el desinterés y la corrupción de las autoridades para encarar un tema tan sensible para la población. También hacen hincapié en la masiva deforestación y el avance de las extensiones de soja en la mencionada región del país. Estos factores inciden en las condiciones climáticas que provocan el desborde de ríos y lagunas, según la reflexión de los obispos. Otros puntos tomados en cuenta en la carta son el éxodo masivo de campesinos a consecuencia del monocultivo, el uso de agrotóxicos, el miedo y la zozobra de las pequeñas comunidades rurales en la zona de influencia de las fuerzas de tarea conjunta. Un dato llamativo dentro del escrito es que menciona el atropello de las fuerzas de tarea conjunta a las viviendas, los humildes labriegos. En el marco de sus intervenciones, los obispos firmantes señalan que los soldados de la fuerza de tarea conjunta irrespetan derechos humanos básicos y las garantías constitucionales de un Estado de Derecho. Seguidamente elevan una oración y expresan solidaridad hacia el suboficial de la policía Delio Morínigo y el colono menonita Abraham Fer en manos de un grupo de secuestradores. Y bueno, y así como vemos que es el garrote del sistema, la policía, vamos a escuchar un temita de Molotov, justamente, que se llama Policía. Enemigos que me vienen a matar. casi por segunda ocasión. El poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira. Ja. Ta, ta, ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales dando su lección. Aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando. Tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso. Así representando. Artillería pesada presentando. Fermín Cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Mi nombre es en perro. Cuando ladro, no hay problema cuando empiezo de desmadro. Si soy cubichi, so si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y queda de los cohetes. Que tú leque, leque, ven pa' acá, yo te la quito. La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico. Te jodo, chico, nada suave como rico. Soy el pingú, tremendo, peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones. Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones. Empuja los botones antes que tú las pones. Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones. Hace de qué hola, qué se dice, qué se cuenta. Vete, compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda. Y oye como Zenny en machete representa. Caminando por la calle siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Corriendo en el pleito mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Caminando por la calle siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Corriendo en el pleito mueren los mocosos. Ajá. Y esa es la historia que se dio vuelta con con los Luciano Arruga. Y después tenemos otro tema que a veces pasamos de Agarrate Catalina, violencia. Y describe ese mundo desesperado, ese mundo donde el futuro tenés que hacerlo con tus manos. Donde ante la falta de contención, de rumbo, de esperanza, de sueños, te encierran en eso, en ser carne de cañón para que los comerciantes de los equipos de control social puedan seguir comprando libremente, sin licitaciones. Equipamientos, uniformes, chalecos antibala, cámaras, control exhaustivo. Control exhaustivo para mostrarle a la tilinguería de las ciudades, donde de golpe se comen el caramelo de que ese tipo de inseguridad se combate con balas. No tienen capacidad, no tienen sensibilidad. Y no la tienen porque tienen un objetivo claro: doblegar, aleccionar, exterminar. Es el mundo de los pocos. Ellos, los que están en la casa rosada, sus patrones, los dueños de las empresas, de las finanzas, de los medios de comunicación, sus superpatrones del imperio de Estados Unidos, esos mismos que también latiguean a su propio presidente, Barack Obama. Porque no es que son distintos. El establishment también tiene escalas. Cuando están insertos en países de mayor poder, mayor es el poder que tienen. Y más sutiles, o no, las herramientas con que van manteniendo sus negocios, sus ganancias, su dominio, su exterminio de la libertad y del pensamiento crítico. Con el verso de la eficiencia, de lo aséptico, de lo ordenado. Como decía Jaureche, si el sombrero es chico, los oligarcas achican la cabeza. Y así nos tienen, y así nos empujan, y así cada día ves que en un abrir y cerrar de ojos perdés, y volvés a perder. Un pasaje de colectivo es una transferencia al aumento de los pasajes de transportes públicos. Es otra vez el mecanismo de la transferencia directa de los sectores más vulnerables a los dueños de las empresas de los colectivos, a los sindicatos de la burocracia sindical, a los fabricantes de colectivos, de las metalúrgicas, de las industrias. Con el verso que con el subsidio a la energía eléctrica y al gas en los hogares se produce desequilibrio fiscal, lo que no pueden expresar es que ese mismo subsidio es el que banca las pymes, que banca esas pequeñas empresas, esos pequeños emprendedores que se van desarrollando con el objetivo de sustituir importaciones. Esta quita del subsidio es un mecanismo rebuscado, refinado de la política de Martínez de Hoz. Es la mejor manera de terminar con la industria nacional que puede sustituir importaciones para hacer una transferencia libre de divisas al exterior. Eso se esconde. Y bueno, y antes de irnos, vamos a escuchar A pesar de vosé, A pesar de vosé, y un comunicado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, caminamos juntas desde hace casi 39 años en la búsqueda de nuestros nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado. Ya logramos restituir a 119, pero aún son casi 400 los hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Son múltiples las tareas que realizamos cotidianamente desde la asociación para llegar a ellos. Tenemos equipos técnicos que trabajan en difusión, brindan atención psicológica a quienes buscan su identidad. Hay una campaña para conseguir donaciones, para seguir sosteniendo este trabajo virtuoso y meritorio que nos pone a la cabeza de la ética en el mundo respecto a los derechos humanos. Y vamos con A pesar de vosé, con todo lo que está pasando en Brasil, un fuerte abrazo a los compañeros brasileros. A pesar de vosé, amanhã de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã